alguna alternativa. Siempre van a encontrar. Y sí, por eso no quieren que se renueve el Congreso ni la Corte. Claro. Dicen, bueno, no toquen la Corte, no toquen el Congreso, por lo menos ahí tenemos una garantía de que las leyes que se votan dependen de nuestros intereses, de nuestros negociados, etcétera. ¿Cómo es compartir un...? Por eso esta pelea que se vayan todos tiene mucho que ver con la vida cotidiana. Claro. ¿Cómo es compartir un día en la Cámara de Diputados o así durante este año? Insalubre. No tan insalubre. Pero bueno, por suerte uno después tiene una tarea extraparlamentaria en la cual se siente que es útil y entusiasma y apasiona, ¿no? Uh-huh. Que es la pelea por lo que no se puede conseguir en el ámbito parlamentario, tratar de conseguirlo en las calles y en la movilización, ¿no? Uh-huh. Zamora, entonces hoy a las 8 de la tarde se cierra la movilización en el Congreso, ¿no? A las 18. A las 18. O sea, a las 6 uh-huh. de la tarde, sí, convocatoria, una confluencia en el Congreso de todos los que hemos participado durante el día en distintas actividades y la confluencia como primer paso. Y el espacio, el espacio sigue abierto. Para sí, el próximo. Bueno, tenemos que habíamos resuelto reunirnos el miércoles a las 6 de la tarde que viene, todas las organizaciones y todos los que quieran participar, para decidir el día de la marcha a Plaza de Mayo, sí. El Congreso a Plaza de Mayo, donde el CTA seguramente ya traerá la fecha del paro y bueno, coincidirá con la movilización. Vamos a ver si eso lo mantenemos, porque el jueves todavía no sabíamos, en el día de ayer cuando resolvimos esto, pero hoy leo en los diarios que el PJ intenta sesionar para dejar impune a la Corte, y uh-huh. ese sí había sido un compromiso de rodear el Congreso ese día, así que, uh-huh. bueno, quedará un poco supeditado, pero en principio el miércoles todas las organizaciones sociales, derechos humanos, políticas, las personalidades, las asambleas, todos, habíamos decidido, los movimientos de trabajadores desocupados, la MTD, habíamos decidido vernos nuevamente para ver fijar la fecha para la movilización a la plaza. ¿Usted también interpreta, como a algunos medios, que esta medida que saca el procurador de la Corte dictaminando que son inconstitucionales las leyes de impunidad, es una movida que se enmarca dentro de esta pelea del gobierno y la Corte Suprema? Sí, se enmarca. Ahora, de cualquier forma, mire, yo tengo el primer recurso extraordinario presentado ante la Corte planteando la nulidad de la ley de violencia de vida en caso de Javelin, ¿no? Sí. Así que se enmarca en eso. Que en estos momentos, la Corte, el Estado argentino está muy embretado por esta inmoralidad de haber dejado de impunes a los genocidas de la dictadura. Ya todos los convenios internacionales impiden esta impunidad. Uh-huh. La OEA se había expedido ya hace 10 años marcando esta contradicción entre la ley de impunidad y los convenios que firmó Argentina, especialmente el Pacto de Costa Rica. Así que en algún momento el Estado argentino tiene que dar alguna respuesta respecto de esto. Esto podría ser ahora o puede ser dentro de 6 meses, pero la Corte no puede volver el Estado argentino a través del Poder Judicial no puede volver a convalidar la ley de violencia de vida de punto final y los indultos, claro. Sin riesgo de que recurriríamos nuevamente a la OEA, y la OEA no podría ya ahora señalar simplemente que hay una contradicción, tendría que anularlos, uh-huh. esos fallos. Así que, en fin, de la Corte a la Argentina se puede esperar cualquier cosa. Lo que quiero señalar es que se sabe que el camino finalmente, desde el punto de vista de los convenios internacionales, no tiene salida, dejando impunes y dándole validez a estas leyes. Uh-huh. Así que, bueno, quiero decirlo porque no es en el marco de estas extorsiones, claro, pero un nuevo fallo de la Corte convalidando estas normas sabe que habilita nuevamente la participación de la OEA y de la Comisión de Derechos Humanos del Pacto de Costa Rica, y esa comisión no puede seguir dilatando una nulidad de las normas, ya no la declaración de una contradicción, que es lo que dijo en el 1992. Una última pregunta, Zamora. ¿Cree que el Fondo Monetario Internacional no va a dar ese acuerdo que pide Dualde desde febrero y todos los días y esa cosa que ya se convierte en algo hasta ridículo? Mire, es factible, pero celebremos. Uh-huh. Yo soy partidario de celebrar. No, claro. Que la Corte, ¿no? que el Fondo Monetario resuelva no acordar, y si todos los acuerdos que celebró nos hundieron. Obviamente. Así que es momento de decirles muchas gracias, 25 años de experiencia ya nos sirvieron, dejaron 20 millones de pobres en Argentina, nos robaron todo, nos quedamos sin petróleo, sin energía, sin comunicaciones, sin caminos, sin trabajo para millones de argentinos. Gracias, vamos a probar otro camino. Así que si estamos de acuerdo, ya ni siquiera es una pelea. Ellos no quieren acordar, nosotros no nos beneficia no acordar. Listo, podemos darnos la mano y decirles, vengan a hacer turismo si quieren, a gastar dólares que necesitamos, pero no vengan nunca más a tratar de imponernos algo. Zamora, le agradecemos mucho la comunicación, Al contrario, gracias a usted, buen día. Que tenga buen día. Monte Carlos Jazz Ensemble es un grupo de gente, un montón de gente que se ha juntado para hacer este tipo de música, y los artistas ceden sus regalías, la totalidad de las ganancias que pueda originar este disco a comunidades indígenas. Este es un trabajo ideado por María Gabriela Pumar, Fernando Samalea, Chiche Bermúdez, y tiene las participaciones especiales de un montón de gente como Jorge Navarro, Fats Fernández, Emanuel Jovilar, Lito Pumar, Willy Crook, Dante Spinetta, Jorge González, Alejandro de Raco. Bueno, un montón de gente: Aritiraola, Sergio Rama, Fabián Quintero, Fernando Lupano, gente grosa del rock argentino que se ha unido para ayudar a las comunidades indígenas. Poder Ciudadano y Asociación por los Derechos Civiles presentaron una acción de amparo ante la justicia por el caso de un trabajador de Juan Carlos Adamini, que como a muchos trabajadores le redujeron el sueldo luego del regalito este que dejó Cavallo antes de irse de su cargo de funcionario en el gobierno. ¿La flexibilización? No, ese es un paquetón. Un regalo, sí, que dijo toque, se fue. ¿No te acordás? Asignaciones familiares. A Walsh, para que nos cuente un poquito cómo viene la historia en la Izquierda Unida. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo viene la historia para definir, a ver, cómo se va a presentar la Izquierda Unida a unas supuestas elecciones, ¿no? Si es que las llevan adelante. Sí, claro, si es que hay elecciones, porque al mismo tiempo que estamos debatiendo qué propuesta hacer en el terreno electoral, estamos denunciando la permanente postergación y manipulación que hace el Poder Ejecutivo en relación a lo único que tenemos hasta ahora en firme, que es una convocatoria absolutamente restringida a presidente y a vicepresidente para el 30 de marzo, pero que ya el propio Duhalde está diciendo que en realidad se postergaría hasta abril. Claro. Y en nuestra opinión la van a postergar todo lo necesario, porque lo que quieren hacer es confeccionar un traje a medida de la interna que se está poniendo muy violenta del propio Partido Justicialista. Y hasta que no encuentren un candidato que les permita seguir aferrados a los sillones, no van a largar ninguna chance real de que el pueblo pueda elegir. Esto es así. Y nosotros vamos a tener que enfrentar esta situación. Y la vamos a enfrentar como lo venimos haciendo, con la movilización, con el reclamo, con la resistencia, con todos aquellos procesos de lucha, entre los cuales quiero resaltar la participación de las asambleas, de los ahorristas, de todos aquellos que están en una condición de no poder esperar hasta diciembre del 2003 para que se empiece a atender sus verdaderos problemas. Lo que sí, Izquierda Unida decide participar de las elecciones, ¿no? Izquierda Unida decide participar con esta consideración que acabo de hacer, de claro. que nosotros también entendemos este proceso electoral como una trampa. En ese punto yo tengo coincidencias con el diputado nacional Luis Zamora. La diferencia pasa porque nosotros decidimos dar batalla de todas maneras, que no nos hemos bajado de esta pelea, que entendemos el acto electoral como una instancia más de lucha, uh-huh. Que por supuesto compartimos todos los cuestionamientos en relación a quién hace la convocatoria, cómo se hace la convocatoria, cómo se la utiliza y se la tergiversa, pero entendemos que de todas maneras es necesario presentar una opción que permita avanzar en la construcción. Y en relación a las decisiones sobre cómo vamos a formular nuestra propuesta electoral, es verdad que hoy se hace una reunión importante en ese sentido. Uh-huh. No sé si hoy mismo vamos a terminar de acordar los puntos que se refieran a las candidaturas, porque no estamos postulando solamente candidatos a presidente y a vice, uh-huh. sino que vamos a presentar candidaturas en todos los distritos. Ajá. Pero eso va a estar no en coincidencia con el llamado a elecciones. Bueno, lo que sucede es que nosotros hacemos un reclamo para que la elección sea a todos los cargos. Ajá. Incluso más. Yo hace alrededor de 3 semanas he presentado un proyecto en la Cámara de Diputados que tiene estado parlamentario, que es la propuesta de una convocatoria a una constituyente libre y soberana. Uh-huh. Porque esta es la manera en que nosotros entendemos que se pueden empezar a resolver los problemas que queremos debatir. Discutiendo todos y cada uno de los grandes temas nacionales, los temas estructurales, la cuestión del endeudamiento, la deuda externa, la cuestión del desempleo, la cuestión de la educación, la cuestión de la salud. Y nos parece que esto está en las antípodas de lo que significa una convocatoria a elecciones que además empieza a postergar, restringida solamente a presidente y a vice. Y nosotros lo que estamos denunciando es lo siguiente: si el 19 y el 20 de diciembre uh-huh. los que pusieron los muertos fue el pueblo argentino y hubo más de 30 muertos, mientras Fernando de la Rúa se escapaba en el helicóptero, allí Eduardo Duhalde aprovechaba la circunstancia y se sentaba primero con esa semana de Rodríguez Saá y luego a continuación él mismo en el sillón de Rivadavia. Claro. Por lo tanto, los reclamos de que se vayan todos, los reclamos de que son corruptos, los reclamos de que gobiernan en favor del interés extranjero y en contra de los intereses de los trabajadores, todos estos reclamos, el reclamo por la impunidad, por los muertos que están muertos y no hay justicia, y esta larga lista de reclamos sigue en pie. Se van a cumplir dentro de pocos días el primer aniversario de esa jornada tan trágica uh-huh. y todavía cada uno de los reclamos está absolutamente vigente. Entonces, no estamos conformes de ningún modo, simplemente estamos planteando participar del proceso electoral dando una batalla más, que además nos parece necesario, porque a la hora de discutirse en nuestro país el gobierno y el poder, ellos se quedan con todo. Claro. No hay bancas en blanco, no hay bancas nulas, no hay bancas impugnadas. Están todas las bancas ocupadas, son 257 bancas de diputados nacionales cuya mayoría ocupan, y las ocupan para hacer, por ejemplo, lo que están haciendo ahora. Uh-huh. Hace un mes que la Cámara de Diputados no sesiona, no se reúne, y ¿la razón cuál es? La razón es que no se ponen de acuerdo sobre qué hacer con la renuncia de Duhalde. Claro, no dirimieron lo interno, ¿no? Exactamente, entonces allí voy con este planteo de que es necesario sostener la denuncia, porque participar ingenuamente sería un error grave desde el punto de vista político. Uh-huh. Pero nos parece que hay que dar una batalla por la construcción de una alternativa que nos permita, bueno, empezar a torcerle el brazo, a torcerle realmente el brazo. La idea es que, en principio, el Partido Comunista y el Movimiento Socialista de Trabajadores se pongan de acuerdo en el tema de las candidaturas y después se pueda pasar a una segunda instancia de sumar otras fuerzas. Sí, exactamente, esta es la idea. Y además, paralelamente a la cuestión de las candidaturas y sobre todo en relación a buscar una unidad con otras fuerzas, tendremos que poner sobre la mesa el programa. Izquierda Unida tiene un programa yo creo que bien formulado, con propuestas que son claramente de izquierda, pero bueno, allí tendremos que ver la posibilidad de articular estos puntos programáticos en vistas a una unidad mayor con otras fuerzas. Y todo esto hacerlo en el menor tiempo posible, porque yo creo que estancarnos en una discusión de candidaturas no le está haciendo de alguna manera en fin, honor a la fecha que se aproxima, que es la del 19 y el 20, donde más que una pelea que nos da vergüenza cuando lo hacen los demás, me refiero al Partido Justicialista y a la Unión Cívica Radical por candidaturas, nosotros tendríamos que estar poniendo todo el esfuerzo en ver cómo llegamos, con qué reclamo llegamos a este próximo 19 y 20 de diciembre que se avecina. ¿Se imagina que en el día que lleguen esas elecciones, algunos cables así de algunas agencias de noticias decían el otro día sobre algunas encuestas que podía ganar el voto en blanco o el voto impugnado? ¿Es probable que ocurra ese escenario, que gane el voto negativo? Sí, yo creo que va a haber un alto porcentaje de voto impugnado, blanco, nulo. Es verdad que incluso hasta pudiera darse una situación donde este porcentaje pudiera ser el que gana realmente, pero sobre esto hago una reflexión. Sí. Si está ganando este voto blanco, nulo, impugnado, pero no hay una movilización que lo respalde, entonces vuelven a ganar los mismos, se vuelven a sentar y nos vuelven a abrochar. Patricia Wolf, te queremos agradecer mucho la comunicación, ¿eh? Gracias a ustedes, buenos días. Hasta luego. Patricia, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tipo de esperanza tenés para que se pueda llevar adelante la sesión en el día de hoy y se pueda aprobar tu pedido? Bueno, francamente, esperanza ninguna. Lo cierto es que es la segunda oportunidad en la cual estamos exigiendo una sesión especial para el tratamiento de, como bien señalabas, punto final, obediencia debida y los decretos de indulto. Ya lo hicimos el año pasado, también en vísperas de un aniversario del 24 de marzo. Bueno, nuevamente nos corresponde intentarlo, porque en todo caso la esperanza está puesta en el reclamo popular, un reclamo popular que a pesar de los años transcurridos se sigue sosteniendo. Estoy segura de que ese próximo 24 de marzo va a haber mucha gente en la calle, como desde hace tantos años, reclamando, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino también en las principales plazas del interior del país. Y yo creo que tenemos que hacer todo lo posible para que vaya quedando cada vez más claro cuáles son las responsabilidades políticas de los bloques mayoritarios que componen la Cámara. Me estoy refiriendo concretamente al Partido Justicialista, que si bien ese bloque que estuvo integrado por más de 120 diputados nacionales, hoy está fragmentado por lo menos en tres agrupamientos, lo cierto es que siguen sosteniendo la impunidad, y en el caso de la Unión Cívica Radical, ese bloque sí permanece bastante íntegro, pero lo cierto es que siguen manteniendo la impunidad, y nos va a interesar ver cuántos diputados nacionales son capaces de sentarse hoy a las 2 de la tarde. El año pasado logramos que se sentaran alrededor de 40 diputados de un total de 257, y esperamos que este año haya más, e incluso esperamos, bueno, que el propio 24 de marzo estemos en condiciones de dar a conocer con nombre y apellido quiénes han estado dispuestos y quiénes han estado comprometidos con sostener la impunidad en nuestro país. Nos parece importante que el próximo 27 de abril, cuando los ciudadanos estén pensando, bueno, a quién van a acompañar con su voto, se sepa que todavía en este país hay una mayoría de diputados nacionales que están proponiendo la continuidad de punto final, obediencia debida y los decretos de indulto. Sería interesante también que se pueda tratar el tema, teniendo en cuenta que los integrantes de la Corte Suprema de Justicia también tienen que dar un fallo respecto de eso, ¿no? correcto, porque además allí nada podemos esperar. En el claro. caso de Izquierda Unida, nosotros hemos acompañado la acusación de la Comisión de Juicio Político en el transcurso del año pasado. Uh-huh. Hemos considerado que las causas eran suficientes para avanzar en la acusación con respecto a todos y cada uno de los integrantes de la Suprema Corte, o sea, los 9 jueces, y por una diferencia de pocos votos, en el caso del presidente de la Corte, de Julio Nazareno, alrededor de 8 votos, no pudimos lograr que se sostuviera esa acusación. Por lo tanto, nada podemos esperar de esta Suprema Corte, uh-huh. que por supuesto es una Suprema Corte que tiene una mayoría adicta a Carlos Saúl Menem, y en todo caso allí está ya claramente expresada la opinión de un candidato como Menem en el sentido de seguir sosteniendo la impunidad. Patricia, te quiero hacer una última pregunta y cambiando un poco de tema. ¿Pudiste ver el mensaje del presidente norteamericano anoche? Sí, la verdad que lo vi. Estábamos esperando, como creo que muchísima gente en este país, escuchar esa palabra. Y bueno, uh-huh. Realmente no me ha sorprendido. Me parece terrible. Me parece que realmente es un discurso absolutamente violento. Un discurso, bueno, que le da 48 horas al inicio de lo que ni siquiera es una guerra, esto es una agresión unilateral uh-huh. sobre el pueblo de Irak. Y bueno, este presidente es realmente un hijo de Bush, ¿verdad? Un hijo de Bush, claro. porque ya habíamos visto años atrás de lo que era capaz su padre, Bush padre. Y bueno, ahora seguramente en 48 horas más tendremos que empezar a contar los muertos, y hasta último segundo nos cabe a los argentinos y a todos aquellos que en el planeta queremos la paz empezar a señalar las responsabilidades políticas y decir que, bueno, si de armas de destrucción masiva se trata, evidentemente es Bush quien las tiene y quien las piensa usar. Patricia Walsh, diputada de la Nación por Izquierda Unida, te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Gracias a ustedes, buenos días. Hasta luego. ¿Pero por qué no te morís y me dejás vivir tranquilo? Pero caramba, estaban ahí. Hola amigos, una vez más reflexionando sobre el pero. Para los académicos y que es defensor adjunto del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que estuvo interviniendo en este tema. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, sé que la gente, empleados del supermercado, fueron a blanquear estos murales que habían hecho los chicos. Sí, en principio parece estar corroborado por el hecho en sí y por lo que nos han manifestado tanto verbalmente como a través de una nota. Uh-huh. El supervisor de educación primaria del Distrito Escolar 16, uh-huh. Luis María Rodríguez, y el secretario de Derechos Humanos de UTE CETERA, Miguel Nazar. Ahora, ¿qué? ¿Los murales estaban pintados en las paredes del supermercado? Claro, exactamente. Ahí los alumnos de distintas escuelas del Distrito 16 organizaron un proyecto institucional en octubre de 2000, uh-huh. que fue comunicado obviamente al supermercado, claro. y contó con su autorización, uh-huh. y contó con el aval de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se uh-huh. pintaron 48 murales. 48, como, ¿sí? Sí, como bien decís vos, referidos a distintos aspectos de lo que son las luchas populares, claro. y particularmente en lo que tiene que ver con la memoria histórica sobre los empleados de Grafa y sobre todo sobre la comisión interna que desapareció durante la dictadura militar. Uh-huh. 25 obreros de la fábrica textil Grafa. En esos murales, que fue justamente el que uno de ellos fue blanqueado, fue pintado por los familiares de los obreros detenidos desaparecidos. Uh-huh. Eso fue lo que más indignó al supervisor y a toda la comunidad educativa, porque los demás fueron todos pintados por los vecinos o por los alumnos. Este particularmente, el que estaba en la Ochava, había sido pintado por los familiares de los detenidos desaparecidos. Mira vos, así que bueno, hay una conmoción muy grande en la comunidad escolar. A nosotros nos han remitido una nota manifestando su indignación. Desde aquí hemos pedido informes a Walmart para que hagan el descargo correspondiente. ¿Eso que dijeron, que le habían pintado un graffiti encima? Bueno, eso es lo que aparentemente le dijeron en la entrevista que tuvieron con el supervisor, que les exigió alguna explicación sobre la conducta de la empresa en este caso, y le dijeron que sí, que tenía algunos graffiti, que estaban afeando la pared y, bueno, otras cosas más. Respuesta que de ninguna manera satisfizo al supervisor escolar, y por eso radicó la denuncia aquí en la Defensoría del Pueblo. Claro. Se está organizando, si ustedes me permiten comentarles, se está organizando para el día de mañana a las 10:30 horas, ahí en Alvarellos y Zamudio, entre Zamudio y Artigas. Se está organizando un... ¿Es el lugar donde está el supermercado? Así es, donde están los murales. Se está organizando un acto de desagravio que organiza la supervisión escolar del Distrito 16 y toda la comunidad educativa, más los vecinos, asambleas y demás. Mañana a la mañana, ¿no? Mañana a las 10:30 de la mañana. Y bueno, como una forma de desagravio y como una forma de repudiar esta actitud. ¿Y vos personalmente por qué crees que hicieron eso? La verdad que me sorprendió un poco la información que salió ahí en algún medio, creo que en un cable de alguna agencia, como que bueno, que lo hicieron porque afeaban la pared, una cosa así, ¿no es cierto? A mí me parece sumamente preocupante y hasta con un no sé, como algo perverso, digamos, que sea justo el 23 de marzo, también, ¿no? En vísperas del 27 aniversario de la dictadura militar. Claro. Me parece que, habiendo sido una actividad que se organizó en su momento con el aval del supermercado o del hipermercado, lo mínimo que tendrían que haber hecho es, antes de blanquear esos murales, es comunicarse con el supervisor escolar, ¿no es cierto? Así que, bueno, seguimos el tema con la preocupación del caso y esperamos las respuestas pertinentes tanto del hipermercado, y hemos solicitado también puesto en conocimiento de esta denuncia al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque esto, convengamos que no fue una actividad hecha porque sí, sino que fue una actividad hecha en octubre de 2000 que contó con el aval de todas las escuelas de la zona. Claro. y fue una actividad casi oficial, les diría, ¿no? Donde los pibes también han hecho un trabajo de investigación para hacer eso y exactamente. Todo. Exactamente, ¿no? Fue parte de un proyecto institucional que organizó la supervisión escolar. Gustavo Lesbergeri, te agradecemos mucho la comunicación. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí está entonces, Director de Industria y Comercio Exterior de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad. Federico, buen día. Rodrigo Tornero y Guillermo Rossi desde FM La Tribu. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Queríamos saber fundamentalmente, ¿de qué se trata esto, no? De las ferias itinerantes de abastecimiento barrial. Bueno, como explicabas hace unos segundos, son ferias que no son nuevas, ¿sí? Que se vienen trabajando muy fuertemente desde hace 2 años aproximadamente. Que son itinerantes, ¿sí? Cada día están en un lugar distinto de la ciudad, ¿sí? Son 12 trenes, como lo llamamos internamente acá, que van recorriendo distintos puntos. En total, estos 12 trenes atienden 66 emplazamientos, 66 puntos en la ciudad de Buenos Aires, y la intención es, por un lado, ofrecer a los vecinos de la ciudad una alternativa más económica de consumo, sobre todo en lo que hace a alimentos y bienes de primera necesidad, y además en la zona sur un poco colaborar con el tema de abastecimiento, especialmente en zonas poco desarrolladas en lo comercial. Claro, la idea es que, digamos, esta mercadería que viaja en los trenes tenga un precio un poco más barato que por lo general el que se puede encontrar en los comercios. Sí, efectivamente es así. Los precios en promedio en las ferias son alrededor de un 30% más bajos que en los supermercados, en los hard discounts y en los autoservicios. ¿Sí? En promedio. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, en promedio entre las distintas ferias, porque no todas tienen el mismo precio en sus productos, porque los productos son distintos y porque, por otro lado, no hay fijación de precios. Y porque, de acuerdo al rubro, en algunos casos están muy por debajo de los precios en el resto del sector comercial y en otros casos un poquito más por arriba, ¿sí? Pero en promedio, cuando haces toda la compra, ¿sí?, estás por abajo. Los que están muy por abajo son frescos, básicamente, verduras, frutas, ¿sí? Carnes, pescado, etcétera. Y los que están un poquito por arriba son los productos de almacén. Antes de que me lo preguntes, esto tiene que ver con básicamente con dos cosas. Primero, que con respecto a los supermercados, ¿no? Hablo. Sí. Los supermercados, primero, que en los productos de almacén se abastecen directamente con los productores, en tanto que los pequeños comerciantes generalmente lo hacen a través de mayoristas, lo que les da poco margen para poder tener precios más competitivos. Y por otra parte, los supermercados manejan un volumen de compras que no manejan los pequeños comerciantes y tampoco los feriantes, con lo cual estos feriantes no pueden conseguir las bonificaciones por volúmenes que sí consiguen los supermercados. Uh-huh. Claro, esto podría, digamos, llegar a causar algún problema en cuanto a qué pasa con los comerciantes, justamente, los mercados más chiquitos de los barrios, en los que, de repente llega el tren con mejores precios, más baratos, y la venta seguramente, se verá disminuida para ellos también, ¿no? Mira, acá hay dos mecanismos que operan. Primero, que los emplazamientos son elegidos luego de hacer un pequeño relevamiento de la zona desde la Dirección de Industria y Comercio, donde tratamos de ver cuál es la estructura comercial, ¿sí?, en los alrededores del potencial emplazamiento de la feria. Uh-huh.